La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a conversar con la señora Marcela Morera. Ella trabaja y está haciendo un trabajo solidario muy importante en una red de contención de personas y de mujeres, sobre todo familiares de víctimas del femicidio. Marcela tuvo una historia muy particular. Después del femicidio de su hija, decidió dedicar sus días a ayudar a otras mujeres, a familiares de víctimas y a concientizar sobre la violencia de género. Formó un grupo con otra gente que se llama Atravesados por el Femicidio, con otra gente que también está en lo mismo, y tienen un refugio para las personas que lo necesiten, que se llama Umed Mondaka. Por todo esto quiero que nos cuente su historia de trabajo y cómo hacen para ayudar a la gente víctima de femicidio. ¿Cómo le va, Marcela? Un gusto. Hola, ¿cómo le va? Muy bien. Cuéntenos cómo trabajan. Bueno, por un lado, te voy a corregir en algo, y es que el refugio Umed Mondaka es un refugio que funciona hace 16 años, con la presidencia que es Nancy Huguet, así que fui yo la que más adelante me contacté con ella, hace 3 años aproximadamente, cuando sucedió el femicidio de mi hija, de Julieta Mena. Ella ya tenía una labor, una tarea realizada de años, aceitadísima, en el municipio de Almirante Brown. Si bien yo no soy de ese municipio, me acerqué de alguna manera, y bueno, con el tiempo me convertí en madrina del refugio junto con Jimena Duris, que es la mamá de Ángeles Rawson. Entonces empezaron, eso sería, digamos, el acercamiento con Umed Mondaka, claro. Exactamente, que es un refugio para víctimas de violencia de género. Allí llegan las mujeres y pueden quedarse el tiempo que lo necesiten, y por supuesto haciendo todos los trámites necesarios, o ser derivadas a algún refugio del municipio que les corresponda, a veces por la cercanía, por los trámites, porque bueno, es difícil que una mujer que está siendo acechada esté en la calle haciendo todo ese tipo de trámites. Es más fácil tenerla contenida dentro de lo que es el ámbito, ¿no? O el lugar, la localidad. Claro. Eso por un lado. Sí. Por el otro lado, en el año 2016 fui convocada para formar parte de la mesa de familiares del femicidio del Consejo Nacional de la Mujer, que preside la señora Fabiana Túñez, que hoy es el INAM, Instituto Nacional de las Mujeres, y allí conocí una gran cantidad de familiares también que han pasado por algún femicidio, y en enero de este año, desprendiéndonos de esta institución, en realidad era, no es que trabajamos para el Estado ni nada, sino que se formaba una mesa en la cual se veía que cómo se podía ayudar, qué se podía hacer, cómo se podía visibilizar, pero sentíamos que podíamos hacer más, que queríamos hacer más. Y un grupo de familiares, que hoy llega a más de 30, nos formamos esta organización, este grupo, que es Familiares Atravesados por el Femicidio. Claro. ¿Sí? Y bueno, nos autoconvocamos, nos reunimos generalmente una vez por mes, porque somos de varias partes del país, tenemos familiares de Mendoza, de Corrientes, de Gran Buenos Aires y del resto de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, bueno, hay de varias provincias. Y bueno, tratamos de ver cómo ayudar a otros familiares que se encuentran con esto, que de golpe que calla la vida, porque claro, que es perder a un familiar, a alguien ser querido, como víctima. Una de las cosas, bueno, por supuesto que es muy importante toda la historia de vida, ¿no? Y todo el trabajo que hacen a partir de esto. Una cosa que leí es que hacen talleres para familiares y para hablar sobre noviazgos violentos, ¿no? Un tema que hoy en día preocupa mucho y que recién se está empezando a hablar, ¿no? El tema de empezar ya desde la juventud con esa violencia, ¿no? Eso en forma particular o en forma o a través del refugio o a través de atravesados también. Yo particularmente suelo ir, mañana casualmente tengo uno, suelo ir con Beatriz Regal, con la mamá de Wanda Carey, a dar alguna charla a algún colegio. Mañana estoy con secundario acá en Morón, a dar charlas a los jóvenes, y si se acercan los profesores también, y si se quieren acercar padres y madres, no hay ningún problema sobre noviazgos violentos, porque realmente hay que empezar desde abajo. Claro, hay que detectarlo la educación desde temprano. Es fundamental. Sí. Claro, la educación es fundamental desde los primeros niveles, inclusive hasta el jardín de infantes, enseñarle lo que es la violencia, lo que no queremos. Y bueno, ir ahí metiendo un poquito todo esto como para que los chicos cambien esa forma de relacionarse, que últimamente es tan violenta en toda la sociedad y en todos los ámbitos. Claro, ese es el problema, ¿no? La violencia es instalada en la sociedad. Y cómo, cuéntenos un poco más, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo se contacta la gente con ustedes? ¿Cómo pueden llegar a ustedes la gente que tenga casos similares? Si algunos, por supuesto, ustedes se acercan, los buscan, pero ¿y los que quieren ubicarlos a ustedes, cómo hacen? Tenemos un Facebook que es Atravesados por el Femicidio, Familiares Atravesados por el Femicidio, al cual se pueden contactar, se pueden comunicar, se puede bajar un celular, no tengo problema, como también para que se contacten de alguna forma. Por nuestros perfiles personales, en mi caso Marcela Morera, me pueden ubicar sin ningún problema. También hay un mail que dice Atravesados por el Femicidio @gmail.com. Exactamente. Y también muchas veces, porque además muchas veces a la gente le cuesta, ¿no?, contar sus historias, le cuesta poder contactarse con alguien que por ahí no conoce, ¿no? Ese primer contacto es importantísimo para que ustedes lo puedan ayudar, ¿no? Yo creo que lo que es importante es que lo que encuentran en nosotros es la empatía, de que nosotros podemos ponernos en los zapatos de un familiar que acaba de perder una chica, o de pronto poner en los zapatos de una chica que está sufriendo violencia, porque cuando la escucho, a pesar de que no me conoce, trato de formar esto, ¿no? De formar este lazo, esta conexión, y contarle a lo mejor que lo que mi hija pasaba, ¿no? Claro. Y de esa forma se logra generar este vínculo, y este vínculo de confianza también, en el cual la mujer se anima a contarte cosas que realmente son terribles, Sí, a mí ya nada me asombra lo que me cuentan. Me aterra, ¿no? Me parece algo horroroso, pero no me asombra porque yo he escuchado tantas cosas, tantas y terribles, y formas de violencia que son horrorosas, tanto con las mujeres, con las que tienen niños, con los chicos, que bueno, uno aprende a convivir con ese dolor para tratar de ayudarlas un poquito. De salir adelante. También están los números, por supuesto, donde se puede llamar el 144, 137, en casos de sufrir violencia. También es importante remarcarlo, porque es una forma también de pedir ayuda, ¿no? El 144 es un número que les va a brindar asesoramiento, y el que es nacional, y el 137, que fue creado por la doctora Eva Giberti, es de CABA, también está en Chaco y en Oberá Misiones, y ese teléfono en realidad tiene además un acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Entonces es un poquito más completo, pero bueno, no es nacional, lamentablemente. Bueno, perfecto. Marcela Morero, muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, Marcela Morera, para que me busquen. La planta. Sí, perfecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Por supuesto, le agradecemos el trabajo, además, que hace por la sociedad, que es importantísimo poder ayudar a otra gente que ha pasado o que está pasando por lo que pasó usted, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos difusión. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales